En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Aquí comienza La Rosa de los Vientos en Onda Cero. La una y algo, estamos hasta las cuatro. Fin de semana de estreno de la temporada 2011-2012, temporada número 14, temporada en la que vamos a hacer 2.000 programas de La Rosa de los Vientos en Antena. Y como todos los domingos, son dos horas de tertulia, dos horas de la Zona Cero, la clásica, con Jesús Callejo, con Manuel Carballal, con Lorenzo Fernández. Muy buenas a los tres. Muy buenas noches. Lorenzo. Muy buenas noches, ¿qué tal? Jesús. Ya te hemos oído. Pues aquí, encantado y feliz. Manuel. Muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Dispuestos? Preparados, siempre listos y... Y alerta. Manuel viene con los colmillos afilados. Te estoy viendo ahora mismo y ya me da miedo. Comienza en los próximos días un nuevo curso también. Hablamos del escolar, en el colegio, en los institutos, en las universidades. Año de recortes, los presupuestos se han reducido, las tijeras apuntan precisamente por la base de toda sociedad, por donde nunca debe hacerse, por donde nunca debe cortarse. Poco diremos, lo van a decir otros. Recordamos pensamientos de gente poco sospechosa de no construir el futuro a partir del conocimiento. Arnold Gaslow acertaba, daba en el clavo cuando decía que uno de los principales objetivos de la educación es ampliar las ventanas a través de las cuales se ve el mundo. Pues bien, lo que ahora se pretende es cerrar esa ventana, reducirla. Y no olvidemos nunca que cuando más grande esa ventana sea, más grande crecerá el mundo, más justo será, más próspero. Recordamos también a Pitágoras cuando señalaba que si educáis a los niños, no será necesario castigar a los hombres. Es algo similar a lo que decía la genial Concepción Arenal: abrid escuelas y cerraréis cárceles. Pues eso, la educación que nadie la toque, y menos que se haga porque quienes quieren alinearnos lo hayan decidido. Con Sergio Monfort en la parte técnica, Martín Espósito en redacción, Silvia Casasola en la dirección, en nombre de todos ellos, saludos de Bruno Cardeñosa. Tertulia, como siempre, con debate y conversación sobre la actualidad en esa enorme gama de temas que nos caracteriza. Os hablamos de uno de nuestros personajes favoritos siempre que hay nuevas investigaciones y nuevos estudios. Las reflejamos aquí. Lo va a hacer Jesús Callejo, que nos va a hablar de Jack el Destripador, porque una nueva investigación le ha puesto rostro. Estos compadres escépticos tienen bastantes fraudes sobre los que nos van a hablar esta madrugada. Una buena ración esta noche en La Rosa de los Vientos. En una secta dicen curar el cáncer. Hablamos también de curanderos en Filipinas, de extrañas apariciones en México. Y si hay un lugar en el que nos vamos a detener esta noche, ese es el Amazonas, porque allí se han producido varios hallazgos, megalitos como los de Stonehenge en el Reino Unido, pero en mitad de la selva. Y bajo el río, el inmenso río, puede haber otro. Habrá más cosas hoy, porque os vamos a presentar dos nuevas secciones: El Buscador, Nuevas Tecnologías, La Revolución Digital. Informaciones en las que durante toda la semana va a estar rastreando Martín Espósito, y cuando llegue el domingo, en el último tramo del programa, nos las va a contar. Otra sección que estrenamos, La Voz de los Condenados. Hablamos esta madrugada del hambre, de los que pasan hambre. Los condenados en esta ocasión son los niños de Somalia. Desederados, víctimas, pero ojo, no son víctimas, como se está diciendo, de la sequía. Esa es la trampa para engañarnos. Son víctimas del mundo en el que vivimos. También tenemos cine esta madrugada, aunque os contamos y ya lo anticipamos ayer. Volvemos al sábado con el Callejón de José Manuel Escribano. Hoy será el último domingo que estará con nosotros antes de retornar a la madrugada del sábado al domingo. Y esta noche José Manuel Escribano nos va a hablar, entre otras cosas, cómo no, de la película que se estrenó el pasado viernes, la nueva película de uno de nuestros directores más importantes, Almodóvar, Pedro Almodóvar, La piel que habito. rosa.vientos@onda0.es. Podéis contactar con nosotros para todo, para lo que queráis, en 24 horas al día, 7 días a la semana. rosa.vientos@onda0.es. Y también os vamos a dar, los comentamos dentro de unos segundos, porque va a ser una de las innovaciones. Fue un experimento que pusimos en marcha la pasada temporada. Fue una cosa que surgió de improviso, gracias a Lorenzo Fernández, una página web en Facebook. Pues bueno, lo que pongáis esta madrugada en esa página web me llama poderosamente la atención. También tendrá su hueco durante la tertulia. También os recomendamos visitar la página web de esta cadena de emisoras, www.ondacero.es. Ahí, como siempre, encuesta. Silvia Casasola, buenas noches. Buenas noches. Bueno, qué bien rodeados estamos esta noche. La primera tertulia de la temporada. La primera tertulia de la temporada. Ha empezado a la 1:16. Y el domingo que viene, hay media, hay si media. Dios quiere. Que no querrá. En marcha desde ayer, aunque bueno, estamos al inicio de la temporada, entonces las páginas web todavía nos juegan una pequeña trampa, pero ya está a disposición para que nuestros oyentes opinen sobre el tema que consultábamos. Así es, recordamos la pregunta que formulábamos para que la gente opine. ¿Crees que deben vigilarse las redes sociales para evitar que se cometan delitos? El 70% de nuestros oyentes opinan que sí y el resto que no. Ya mismo comienza La Rosa de los Vientos, ya mismo arranca la primera de las tertulias de la temporada 2011-2012, la tertulia Zona Cero. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. La Zona Cero. Con el equipo de lujo, el equipo titular, con Jesús Callejo, con Lorenzo Fernández, con Manuel Carvallal, ya los habéis escuchado. A partir de la próxima semana volveremos a la tónica habitual, desde el primer instante, desde que suena la sintonía de La Rosa de los Vientos, comenzaremos a contar noticias. Hoy, como es la primera de las tertulias de la temporada, pues hemos arrancado un poquito más, más pausados. ¿Qué me miras, Manuel? Bueno, pausados, pero bailando, ahí estamos todos bailando discretos. Sí, todos menos tú, lógicamente. Los tipos duros no bailan. Hablando de tipos duros, Lorenzo Fernández ha traído unas cuantas viandas, ¿no? Ya la vamos a liar, es casi una declaración de intenciones. Ya terminamos la temporada pasada hablando de esos, bueno, sí son postres en definitiva, ¿no? Tan peculiares que tenemos en nuestra geografía española y bueno, pues para empezar yo me traigo... ¿Que te has estado recorriendo la geografía española buscando esos postres? Sí, por supuesto, y además pues buscando cojones. Porque me he traído lo que ya hablamos la semana pasada, los cojones del anticristo, con perdón, pero es uno de los de las pastas más típicas que podemos encontrar, por ejemplo, en Potes, en Cantabria y, bueno, prácticamente en todo Cantabria. Y llama la atención, ¿no? Llama poderosamente la atención, ya lo echabais de menos, ¿verdad? Pues llama poderosamente la atención el hecho de que te venden esos cojones del anticristo muy cerca de uno de los templos más importantes de la cristiandad, como es el monasterio de Santo Toribio de Líbana. Y de hecho la propia caja, ya estoy haciendo publicidad, así que nos manden unas cuantas más, pero la propia caja es pues un auténtico alegato al Beato de Líbana, o sea, es una maravilla.